deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, 9:00-10:00. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Gabón de Nori, bienvenidos a todo el mundo a la segunda edición de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Tarra. Aquí tenemos al equipo con Gorka a los mandos y Kini Molina a mi lado. Luego vendrá hoy Unai Corbe. Gabón, Felipe. Pues deciros que en la descripción del programa hoy tendremos un programa muy interesante. Tendremos desde una llamadica al Himalaya, tendremos entrevistas con curriculares que estuvieron ayer en la Orreaga Zubiri y también tendremos, como no, lo típico, resultados y próximos eventos. Bueno, desde este programa queremos fomentar y promocionar todo el deporte que se practica en nuestro pueblo, ya que creemos que no existen deportes minoritarios, sino deportes con poco seguimiento informativo. Por ello, en Aurrera Beti pensamos que todos los deportes son igual de importantes, por lo que realizaremos el seguimiento de todos ellos según vayan aconteciendo. Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a todos los clubes o escuelas deportivas que existen en nuestro pueblo para que participen en el programa aportando resultados, novedades, actividades, todo aquello que crean que es importante. Para participar del programa tenemos dos vías de contacto que nuestro amigo Felipe nos va a recordar. ¿Qué son? Por supuesto, tenemos dos vías, una por correo electrónico a aurrerabetiquiola@gmail.com y teléfono de contacto que se agradecería la participación 948-06-5599. Tras las presentaciones solo cabe decir, comienza Aurrera Beti. Pues nada, decir que es la segunda edición del programa y que el balance de la primera jornada, el primer programica de la semana pasada fue muy, muy positivo, con fallos, pero bueno, es lógico y evidente. Y animar a participar a la gente, sobre todo, insistir en ello, ¿eh? El teléfono de contacto 948-06-5599. Comunicar también que en este programa pues va creciendo, lógicamente ya el segundo programa y meteremos varias incorporaciones y varias secciones nuevas. Tendremos la canción deportiva de la semana, que no la desvelaremos de momento, tendremos un pequeño monológico y varias novedades, o sea que ya serán al final del programa y el que le apetezca escucharlas tendrá que aguantarnos el programa entero. ¡Aurrera Beti! Comunicante A. tras escuchar esta canción de E.H. Sukarra del 1992, titulada Argi Billy. Vamos a pasar a los resultados del fin de semana. Vamos a mostraros todos aquellos que están en nuestra posesión para informaros y daros a conocer lo que ha hecho el deporte en general en nuestro pueblo. A continuación, Felipe nos irá contestando o explicando más o menos los resultados. Bueno, empezaremos por dos de fútbol senior. El regional paró su buena racha. Paró su buena racha el Lecumberri y perdió 2-1 contra el Betis Coscor. A posteriori, el juvenil sigue bien, ganó 3-1 al Erriberri. El cadete A perdió 1-3 contra Cantolagua. Y el equipo que coge un poco de mecha es el que entrena aquí un servidor, ganó 8-1 al Ademar. No te tires flores, Felipe, no te tires flores. A posteriori vamos con los infantiles. El infantil A empató a 3 con el equipo de Don Esteve en las instalaciones de Tajonar, ya que el campo de Don Esteve está todavía en obras y en breve se inaugurará. Y acabamos con el infantil B. El infantil B perdió 3-4 con el Rocha Pea. Y volvemos un poco con el senior y San Cristóbal ganó 1-0 al Artajonés en el campo de Berriozar, en un partido muy igualado, en el cual el Berriozar empezó ganando, pero luego el Artajonés tuvo sus ocasiones con un penalti fallido y varios largueros. Y hacemos un análisis del partido del regional. Esta vez el regional no mostró su mejor cara y una primera parte bastante malica propinó que el Betis Coscor de Lecumberri se adelantara por 2-0 en el marcador. La segunda parte ya fue un poco mejor y estuvo a punto de darle el empate, pero no pudo ser. La reacción llegó tarde, pero bueno, no pasa nada por un pequeño pinchazo y la semana que viene a por todas. Ánimo Berriozar, opa, ahora Betis. Quiero hacer un pequeño inciso en que mi intención era también dar un poco de cancha, ya que crees que esta semana empezaba el baloncesto y no dispongo de los resultados. El equipo senior de baloncesto empezaba esta semana y en semanas venideras tendremos ya resultados de ellos. Y vamos con los resultados de los curriculares de Rezartarras en la Orreaga Jubilí, que se les celebró el día caluroso de ayer. El Berriozartarra más destacado fue Alberto Monasterio, el cual quedó el puesto 19º. Luego contaremos con él en nuestros micrófonos. Seguidamente y destacando a Javi Berro. Javi Berro también quedó entre los 100 primeros, quedó en el puesto 99. Y luego analizamos un poco y el grosor de los rojillos llegó entre hora 40 y hora y 2 horas. Y destacamos la actuación de Javi García, Carlos Luengo, Javi Alemano, Iñaki Kisoen, Rosa Luena, Ricardo Kisoen, Felipe Zaraluki y Osvaldo Lerga. Y alguno que se nos queda de tintero. Pero no hay cuestas que se resistan. ¡Ánimo, chavales! Llega el momento, me piro al filo de la mañana, qué frío que no me. Bueno, y tras los resultados del fin de semana os dejamos con una canción de Estopa. Una canción que dice: me falta el aliento. Algo que les pasó a muchos de los correcalares en la Orreaga Zubiri. Doy fe, Joaquín Molina. Se rompe el hielo, si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso. de hielo. Alguien que se arrastra ras de suelo. Ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor, que clara, que tu vida hay presión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para siempre que tú de mí te separas. Y anoche se paró a las dos, la torre se paró a los dos. Que ya no hay tiempo que te cura, ni sudor que se me cura por tu cuerpo. Ay, donde corra mi silencio, mi mano, mi boca, mi gana, mi beso, mi cabeza loca, mi tema, mi sueño. Te digo por qué, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me falta. Programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Resultados de la jornada anterior, ahora nos sumergimos en el maravilloso mundo de la montaña. Concretamente hablaremos de la expedición BKE Himalaya 2011, compuesta por 19 montañeros, de los cuales 11 son de Berriozar. Durante el tiempo que dure la expedición, aquí en Aurrera Beti, repasaremos el blog abierto por los montañeros para informaros detalladamente de todas las novedades que ocurran, tendremos entrevistas y el plato fuerte de la sección, la llamada telefónica en directo desde el Himalaya, gracias al teléfono vía satélite. Para hoy tenemos, aparte de la información sobre la expedición, un par de entrevistas que realizamos a Pedro Mario Valenzuela y a Estichu Laviano justo antes de subir al autobús. También intentaremos ponernos en contacto con los montañeros en directo y un concurso en el cual la persona que nos llame al número de teléfono 948-06-5599 y conteste correctamente a una pregunta sobre lo que hablaremos en la sección de montaña recibirá una camiseta de la expedición. Comenzamos realizando el repaso a la actualidad de la expedición. El pasado sábado 1 de octubre, los montañeros que forman la expedición BKE Himalaya 2011 partieron hacia las 6 y cuarto de la mañana desde la gasolinera de Berriozar. Tras concedernos un par de entrevistas, realizar alguna fotografía y despedirse de la familia y amigos, subieron al autobús que les llevaría a Madrid para coger el vuelo a Doha, Qatar. A continuación les mostramos el audio de las entrevistas, empezando primero por la de Pedro Mario Valenzuela en castellano, y esto es lo que nos comentaba ante su partida. Egunon, soy la gasolinera de Berriozar con Pedro Mario Valenzuela. Egunon. Egunon. Bueno, ¿cómo te has preparado todos estos días, estas últimas semanas para afrontar ese viaje, esta expedición? Bueno, preparar, andar un poco en el monte y así, y más que nada los nervios, muchos nervios y pues el irte de casa y así, pero bueno, ahora contento ya de montarte en el autobús y salir para allá a ver cosas nuevas. Supongo que ilusionado, pero también, ¿no? Que dejas a la familia en casa y eso también tiene que ser un poco duro, ¿no? Sí, eso es lo peor de la familia, o sea que ahora mismo si pudiera igual ni me iba, pero ya hay que ir y nos esperan cosas bonitas y seguro que luego no nos arrepentiremos. ¿Qué objetivos tienes a nivel personal para este viaje o qué esperas de este viaje? Va, pues ver muchas cosas bonitas y también me imagino que volveremos bastantes cambios en el interior. Imagino que será una experiencia muy bonita, traemos buenas amistades y buenas relaciones y nos hará cambiar mucho el interior. Nunca has subido tan alto, ¿cómo esperas responder o que responda tu cuerpo conforme vayas subiendo de altura? Bueno, tampoco si voy a subir muy alto, yo ya era, no es tan de llevo, pero oye, espero que vaya bien y oye, hasta donde llegue, tampoco tengo ninguna meta, donde llegue este cuerpo aguante y allí pararé, me daré la vuelta y ya está, lo tengo claro, tampoco voy a hacer ahí, tampoco voy a sufrir por sufrir, hasta donde lleguemos, hasta donde el cuerpo nos deje y con eso ya me vale. Y hacer amigos sobre todo también, ¿no? Sí, a buscar a hacer amigos y una buena experiencia y que nos servirá a todos mucho. ¿Qué o quién va a ser vuestro peor enemigo? No lo sé. Yo creo que uno mismo. No lo sé. Cada uno, imagino que eso cada uno tendrá su buen enemigo. Igual la distancia con la familia o así, yo creo que igual será el peor enemigo. Porque por lo demás, bueno, pues lo demás yo si estoy mal y no puedo seguir, pues no sigo, no. O sea, eso no me preocupa mucho, no. No voy con ninguna meta competitiva. Es más igual la distancia con la familia y el entorno y con Berriozar. Para él lo más duro ha sido despedirse de la familia, concretamente de su hija. Respecto al trekking, todo ha sido optimismo puro y duro. A continuación escucharemos la entrevista realizada en euskera a Estitxu Labiano, gracias a nuestro compañero Jaime Iribarren. Bai, egunon, goizeko seiak dira, hemen gaude Berriozarko gasolindegian, laster, momentu batetik bestera, abiatuko da BKE Himalaya 2011 espedizioa, eta hemen gaude hortan parte hartuko duen Berriozarko neska batekin, Estitxu Labiano. Egunon, Estitxu. Egunon. Bueno, nolakoa izan dira azte hauek, pensatzen dut, ez edo zer fizikoki behintzat prestatu beharko dela, horrelako bidai batean parte hartzeko? Bueno, ba, uda honetan niz baino gehiago mendian ibili gara, Pirineoetan gehien bat, eta gero hemen ba, Berriozarren ba, ezkaba, asko bisitatu dugu, eta gutxi gehiago. Eta, bueno, pensatzen dut pizkatu guri ongo zarela orain, ez? Orain bai, atzo eta aurreko astetan gehiago, orain ja, bueno, ja, ateratzeko gogoekin. Eta gogorra familia ustea eta lagunak ustea, edo, bueno, ilusioz pentsatzen dut beterik horrelako esperientzia batean parte hartzeagatik, ez da? Bai, hori da, ba, pena ez, ilusioa eta gero, bueno, ba, voltatzerakoan ikusiko gara eta dena kontatuko dugu. Eta ze helburua dituzu urrengo astetan edo bidea honekin? Ba, bidai honetan nirea, bueno, gehien bat Island Peaka egiten duguna da ez, eta bestetik, ba, hango ezagutzea, ezer gehiot ondo pasatzea. Eta zeri diozu beldur gehien, zure gorputzari, egoerari, uraldiari, bidaiari berari? Ba, alturari, eta gorputzak nola reakzionatzen duen, eta nik ez dakitan ze nolako egiten duen, edo zen bat egiten duen. Ni gauza horietaria, bestetik ez. Vale, eskerrik asko Estitxu. Vale, agur. Estas han sido las entrevistas que nos concedieron el pasado sábado a las 6:15 de la mañana, pero llegaron a Madrid a las 12:30 y entonces comenzó el estrés del embarque con los petates. Habían calculado bien el peso, pero siempre hay alguien en la compañía aérea que procura buscar problemas y complicar las cosas. Por suerte también hay quien trata de solucionarlos. Aquí los montañeros encontraron un mostrador de facturación, una típica escena de poli bueno y poli malo, y por suerte al final les hicieron un gran favor colgándole algún kilillo de más que llevaban en el equipaje. Nos informa nuestro compañero Gorka que por visto tenemos una llamada desde el Himalaya directamente, no sé si será Rubén o algún compañero de la expedición. Entonces vamos a intentar hacer una conexión, no sabemos cómo se oirá porque es la primera vez que hacemos esto con un teléfono vía satélite y a semejante altitud. Entonces vamos a procurar que sea lo mejor, que se escuche lo mejor posible. Vamos a intentar ponernos en contacto. A ver, buenas noches, Rubén. Hola, buenas. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar, quiero mandar un caluroso saludo a todos los miembros de la expedición y a ti agradecerte que estés aquí en Aurora Betty en directo con nosotros, ya que por lo que tengo entendido creo que os hemos levantado de la cama, o casi casi, ¿no? Porque creo que existe una diferencia de 4 o 5 horas, ¿verdad? Sí, aquí ahora mismo, bueno, son 5 horas menos, ¿no? 4, sí. Las 2 y media de la noche tenemos aquí ahora. O sea que os estáis a punto de levantarlo, porque me han dicho que os ibais a levantar a las 4 de la mañana para salir, ¿puede ser cierto? A las 4 de la mañana tenemos que estar ya preparados, o sea que hoy poco vamos a dormir. Vaya por Dios. A las 3 nos tenemos que levantar, 3 y media. Bueno, una pregunta obligada, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, estamos ahora mismo muy bien, todavía no hemos empezado a andar, estamos de turismo. O sea que muy bien, de momento bien, mañana cuando toquemos el trekking ya veremos qué tal va la cosa. O sea, hoy os encontréis en Kathmandú y mañana vais a Ukla. Mañana volamos allá si podemos. Y ya empezamos el toque mañana. Por lo que tenemos entendido, el avión que os transporta a Ukla es un bimotor de hélices, ¿verdad? Creo que. Que por lo que tenemos entendido, el avión que os transporta a Ukla es un bimotor de hélices de estos que salen en las películas. Puede ser por la peculiaridad que tiene el aeropuerto, que es bastante pequeñito a la hora de aterrizar. Sí, es el más pequeño y creemos que uno de los más peligrosos, sí. pero si es una avioneta y a ver qué tal, si nos da el viaje, creemos que bien. Vale, otra pregunta, ¿crees que aclimataréis bien o qué hay que hacer para evitar el mal de altura? Pues esperemos que aparte es bien, pero no sé cómo lo haremos. Y para evitar el mal de altura, pues qué hay que hacer. Yo ya sabe mejor cómo aclimatar bien, lo que me pasó. Bueno, ¿qué tal, Kini? Buenas, oye, mira, bien como colaboradora. Sí, veo que les corta un poco eso de estar a tantos kilómetros. Que nada, bueno, ya para terminar, un par de preguntillas. ¿El próximo lunes dónde os encontraréis más o menos cuando hagamos la próxima conexión? Pues yo creo que ya estaremos por Gokio, que es un pueblo que está a 5.000 metros y es uno de los días más duros. Yo creo que estaremos por allá. De todas maneras, ya sabes que eso depende mucho del tiempo y de cómo vas aclimatando, porque nos lo pensamos tomar bastante tranquilo. Además, es fácil que mañana pues no sé si vamos a poder volar, porque mañana serán 16 avionetas para Ukla. Estos días el tiempo está muy malo y claro, la gente no, todos los turistas que estamos aquí no ha podido volar nadie antes que nosotros. Y bueno, pues estamos un poco a la cola. Vamos a procurar madrugar para colarnos, pero pues a ver qué pasa, yo creo que en una semana podemos estar por Gokio. Bueno, una última pregunta, Rubén, repasando el blog he visto que habéis enviado fotos, ¿eso quiere decir que tenéis ordenador? Eso quiere, sí, tenemos aquí un prototipo que yo sabía, y entonces pues hemos aprovechado estos días que tenemos internet, que hay wifi en la web, pues para colgar más poquitos que hemos podido hacer de Madrid a Doha, de Doha a Kathmandú y aquí pues en Kathmandú la visita a día de hoy y ya se ha actualizado el blog y acabamos de colgar una crónica de lo que hemos hecho estos días, que no se trata más que de llegar aquí y hacer una visita ya muy bonita por la ciudad. De aquí en adelante hay posibilidad de conectarse a internet, hay refugios o alguna cosa así, o es simplemente nieve y monte. No. Este trekking es bastante cómodo, ¿eh? Es bastante cómodo. De hecho, hemos empaquetado todo el material de altura, lampones, violés y cuerdas, para que vayan directamente a la Island Peak y nos espera ya. Eso quiere decir que el trekking va a ser de andar, ¿no? Que lo más que nos puede pasar, esperemos, sea que nos lleva, ¿eh? Que nos lleva y que pasemos algo de frío, pero nada más. Entonces, internet, yo creo que me estoy un poco, ¿no? Claro, creo que será complicado, ¿eh? Pero bueno, podemos hablar vía satélite si quieres, ya tenéis el teléfono ahí colgado y durante unas horas a la tarde lo procuraremos tener abierto, ¿eh? Entonces si queréis llamar vosotros o cualquiera, aquí estaremos. Y si hay posibilidad de internet, está supuesto que podremos mandar algunas cartas. Un dato para que sepáis, hoy a las 6 de la tarde, creo que era 6 y media, por ahí, ya tenéis en el blog 1916 visitas, ¿qué te parece? 1916, ¿verdad? 1916, es un montón. Pues nada, venimos mucha gente, y mucha gente joven, y aquí, pues, los de la Riajor, sois una piña, tenéis muchos amigos, sí. y estáis todos interesados, claro. No, pues muy bonito, muy agradable, claro, vamos a decir a todos. Bueno, Rubén, una pregunta respecto al teléfono satélite. ¿Sobre qué horario se os podría llamar si tenéis el teléfono abierto? Creo que nosotros terminaremos de andar todos los días sobre las 4 de la tarde de aquí. Entonces eso quiere decir que queréis contar 5 horas, que son las 12 de allá. Nosotros estaremos disponibles de 6 de la tarde, de la tarde a 7 de la tarde, porque aquí ya... A partir de las 6 de noche, normalmente a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde de noche. Entonces, pues de 5 a 6 o 7, que ahí calculas de 5 horas menos, pues te volveremos con el teléfono abierto. De acuerdo. Bueno, Rubén, es hora de despedirnos, ya que no queremos molestarte en exceso. Y antes de cortar la comunicación, queremos deciros que aquí en Berriozar hay muchas personas pendientes de vosotros y que os desean que disfrutéis de un lugar tan soñado por la élite mundial del alpinismo. O sea, esperamos que la próxima semana os pongáis al día en cuanto acontece. Gracias de nuevo y buenas noches, o como dicen en Nepal, namaste. Bueno, pues namaste, Kini, gracias por demás. Venga, hasta luego. Venga, adiós, a vos. Acabáis de escuchar en directo a Rubén, miembro de la expedición BKA Himalaya 2011, que acaba de comenzar su aventura hacia el corazón del Himalaya. Bueno, esta llamada nos ha interrumpido un poco el planning que llevábamos, entonces, bueno, estamos haciendo un resumen del blog que voy a intentar continuar. Será breve y os haremos un pequeño resumen de lo que va a ser la expedición. Entonces, bueno, hablábamos en el momento del corte que les habían colado algunos kilillos de más la policía debido al equipaje. Y bueno, pues hablando de kilos, por lo que sabemos, los montañeros no pararon de comer en el avión. Parece ser que era gratis. Bueno, todos no, uno que traía una gastroenteritis desde casa y por lo que parece estuvo más tiempo sentado en el asiento del baño que en el que marcaba su billete. Parece que la cosa remite y que el suelo oral está haciendo su efecto. Por otro lado, más vale ahora que en el monte. 6 horas y media después del despegue de Madrid, aterrizaban en Doha, capital de Qatar, no volviendo a volar hasta las 8:30 de la mañana. Allí, tras otras 8 horas de espera, volvieron a subirse al avión a Nepal. Hoy nos contaba Rubén que, bueno, mañana salen hacia Lukla en el avión, si pueden colarse, ya que hay 16 avionetas esperando. Y con esto termina el resumen del blog. Entonces, ahora vamos a comentaros por encima un poco qué es la expedición en sí, y hoy daremos paso a los compañeros que sigan con el programa. La expedición, para todo aquel que a día de hoy no se haya enterado de lo que se va a hacer, pues bueno, esta expedición, que durará más de 3 semanas para el grueso del grupo, tendrá como objetivos el campo base del Everest y el Island Peak de 5.386 y 6.189 metros respectivamente. Deberán ir despacio, tomando muchos líquidos para que no aparezca el tan temido mal de altura. Antes de alcanzar estos objetivos, deberán ascender cumbres de más de 5.000 metros, como el Kalapatar de 5.643 y el Gokiori de 5.357, para probar que la aclimatación es la correcta. Cuando la mayoría de la expedición se encuentre en casa, allí en el techo del mundo, habrá 3 montañeros intentando ascender la cumbre de una de las montañas más bonitas del mundo, el Amar Ablan, de 6.812 metros. Esta montaña, más técnica, exige a los montañeros una muy buena condición física y entrenamiento, algo más específico con el material deportivo necesario para llegar a su cima. Para todas aquellas personas que quieran seguir el día a día de esta aventura, os informamos que lo podéis realizar a través del blog que se ha abierto en la siguiente dirección: www.namasteberriozar.blogspot.com, o accediendo a través de Busquiplaza, clicando en el banner de la expedición. También por medio de la radio, a través de nuestro programa, o si no, en los Berrión. Y bueno, como os hemos dicho al principio, vamos a dar paso al concurso, en el que el premio es una camiseta de la expedición. Entonces, aquella persona que sea la primera que llame a la radio y conteste correctamente, se llevará una de ellas, unas camisetas. Y la pregunta es muy sencilla. Solamente con llamar al teléfono de la radio, al 948-06-5599, puede ser de aquel que sea más rápido. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama el nombre de la expedición? Y para que reflexionéis, vamos a dejaros con una canción de Madonna llamada Celebration. Pues parece que tenemos una llamada, ha sido fugaz porque ha sido decir la pregunta y automáticamente ha sonado el teléfono. ¿Con quién estamos hablando? Con Naya Beroiz. Con Naya Beroiz, vaya, vaya, me suena ese nombre. ¿De dónde eres, Naya? De Riozar. Vaya. A ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Namaste de Riozar. Namaste de Riozar, vaya, vaya. No, el nombre de la expedición no es, ya lo siento. El nombre de la expedición es otro. Himalaya 2011. ¿Cómo es el nombre completo? Si me dices el nombre completo, la camiseta es tuya. Namaste de Riozar, Himalaya 2011. Te la vamos a dar por buena porque es la primera y ha sido muy rápida llamando. El nombre de la expedición es BKE Himalaya 2011. Pero bueno, te vas a llevar una camiseta por ser la fan del programa. Muchas gracias y nos ponemos en contacto con tus aitas, vale, para entregártela. Vale, gracias. Sí, we'll be right back. entrevista de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Rosa Luena y Alberto Monasterio, primer clasificado y primera clasificada de Berriozar en la carrera de ayer en la Orreaga Zubiri, una carrera de 21 kilómetros en la cual Felipe Zarraluki nos va a detallar un poco cómo fue la carrera y sobre todo cuáles son las impresiones de estos dos grandes corricolaris. Vamos con el segundo plato fuerte del programa. Vamos con la carrerica que ayer se disputó entre Orreaga y Zubiri y unió las dos localidades con una distancia de 21.600. El día fue muy caluroso y esto propinó que todavía las cuestas del Valle de Aezcoa serían todavía más duras. Otra vez volvió a ganar más de lo mismo el gran Antonio Echeverría y en féminas Vanessa Pachá con unos cronos de 1.14 y 1.34 respectivamente. Y nada, decir que el ambiente popular fue una vez más el que reinó, que fue una jornada perfecta y que todo terminó en una comida de ternera que estuvo bastante decente. Y vamos, y vamos a analizar un poquito más a lo que a nuestros cercanos se refiere, que son Alberto y Rosa. Alberto y Rosa, Gabón. Gabón. A ver, vamos a analizar un poquito vuestra trayectoria y vuestra carrerica de ayer, un poquito de todo. ¿Cuándo empezasteis en el mundillo del atletismo? A ver, Alberto. Bueno, pues yo empecé tarde, digamos, hace 5 años. Corrí antes, bueno, a nivel personal, pero en plan de competir o correr carreras populares, pues 5 años. 5 años. Rosa, yo creo que tienes una trayectoria un poco más larga, ¿no? Bueno, presentamos un poquito. Rosa Mari es una monja guipuche asentada en Berriozar hace tiempo. Y Alberto, ¿dónde eres? ¿Bajo? De Iruña de toda la vida, pues sí. Así es, y luego pues han recaído en este grande club que está creciendo día a día. Y a ver, vamos con lo que íbamos antes. Rosa, ¿cuánto tiempo llevas en el mundillo este? Yo desde el 89. Desde el 89. Calculo 20 no sé cuántos. Ya hace unos años. Muchos años. 22, ¿no? Muchos años, o sea. Sí, 23 añitos tenía. Y con expectativa de seguir, ¿no? Esto, de momento, si las lesiones me respetan, sí. Las zapatillas no se cuelgan, vamos, ni para el patín. Para nada. Seguimos con la entrevista. Para competir al nivel que competís, que ya sabemos todos, estamos bastante enterados de vuestra trayectoria. ¿Qué entreno seguís más o menos? ¿Qué intensidad? ¿Cuántos días semanales? ¿Qué forma de entreno? ¿Calle? ¿Gimnasio? Un poquito, explicaros un poco los dos. Rosa, empieza tú ahora, por favor. Bueno, yo ahora mismo estoy haciendo 5 días a la semana. Realmente hay mucha gente que hace 6. Yo ahora estoy haciendo 5 y hay semanas que hago 4. Gimnasia un día a la semana, los 2 días que salgo con el grupo, que me meto un poco caña, y otros días yo sola. En principio se debería meter series y así, pero yo últimamente ya no meto series. ¿No metes series? No. Alberto, ¿qué me cuentas? ¿De qué intensidad de entrenos llevas tú? Pues igual hago menos. Yo suelo salir pues un par de días con el grupo y luego igual sí que hago otros 2 días un poco por mi cuenta. Y series, pues igual cuando voy a preparar alguna carrera es un poco, pues igual estos días, ahora que haré igual a la Berovia o si hago la maratón, pues sí que haré alguna serie. Pero vamos, el mes anterior o mes y medio antes tampoco. Pero bueno, de 4 días no suelo pasar, 5 a lo sumo. No tengo 5 a lo sumo. Esas sí. Capaticas que haces en solitario, a escondidas, que dices 4 o 5 y luego igual es pleno de 6 o 7. No, son martes y jueves, procuro ir con vosotros y con el grupo y luego pues eso, pues se puede el miércoles y el fin de semana, generalmente sábado, domingo, alguna otra escapada. Vamos con otra preguntita un poco más puntillosa. Para estar estos niveles que habéis estado los últimos años, ¿la alimentación hay que seguir un seguimiento un poco especial o no tiene importancia? Sí, la alimentación sí que tiene importancia, pero vamos, tampoco tiene que ser una carga. Hombre, si te quitas cosas como fritos y cosas de muchas grasas, pero bueno, la comida es muy normal. Legumbres, verduras, la carne y el pescado, te quiero decir que tampoco hay ningún misterio. Hombre, si no tomas mucha chirrijana, mejor. Albertico Majo, tú que tampoco sí, estás un poco jilguero, ¿qué te cuentas? No, yo estoy con Rosa, lo que dice. Yo es que tampoco he cambiado mucho mi alimentación. Siempre he comido, vamos, no me importa comer mucha pasta ni mucho arroz, entonces no, y variado también, vamos, si hay que comer carne se come, tampoco pasa nada, vamos. Muy bien, pues después de estas tres preguntitas un poco globales, vamos a ir un poco más a lo nuestro, a lo que es el grupico de Berriozá, y luego pasaremos a la carrica de Orreaga. ¿Cómo empezasteis a formar parte de Beca de Corrica Taldea? Jo, pues a mí me comentaste tú, Felipe. Me dijiste que salíais un grupo en el poli y empecé a ir los días que podía, y al final creo que llevamos, ¿cuántos? ¿Cuatro? Cuatro años. Y la verdad es que yo he mejorado mucho, porque cuando salía sola a veces no tenía ganas de hacer series. Hace años sí que hacía, pero en los últimos años no. Y los dos días esos del grupo me dan un poquito de calidad. Me metéis un poco caña y ala. Alberto, ¿tú cómo fichaste? La verdad que ahora mismo se puede decir que es el jefe de filas. Sí, el jefe de filas, ya. Bueno, pues yo solía entrenar por mi cuenta. Bueno, entrenar, corría por aquí, lo solía ver a Rosa y así a Miquel. Y creo que fue después de un cross de la Chantrea, que me comentó Iñaki X-Wine que se iba a hacer un grupillo, y bueno, pues ahí empecé, ahí los martes y jueves, los días que se puede, vamos. Yo os hago un pequeño repaso. Esto nació aquí dándole forma, y ahora somos 35 mayores y una escuela de chiquis de 50 a 60, que desde aquí, si está escuchando Pachi Reclusa, un gran aplauso para él, que tiene un mérito del patín, y la cantera está bien guardada. ¿Cuál ha sido vuestro mejor resultado de la Orreaga? Hora 43. Hora 43. Sí, el año pasado. ¿Tercera de mozas? Sí, el año pasado. Este año ha sido bastante peor. Este año pasaremos un poco de largo luego esa preguntita de los dos. Yo tampoco analizaré mucho ese resultado de este año. Alberto, ¿y tu mejor resultado? Pues creo que el año pasado 1.27, creo que fue un 17. Este año me han puesto 1.27.22. Bueno, 5 segundos, pero prácticamente igual. O sea, has empeorado 5 segundos. Eso está, sí, bastante mal, Alberto. Si no me equivoco, el año pasado hiciste el 22, este año el 19. Sí, sí, lo que pasa es que han puesto, bueno, pues alguno habría por delante, bueno, peor, o sí. Muy mal, Alberto, apostábamos un poco más, pero bueno, son 5 segunditos el año que viene que no se lo van a repetir. A ver, en una media maratón, ¿en qué tiempo habéis andado vuestro mejor crono y así, media maratones? Yo hora 24, creo que fue, casi hora 25. ¿Cuál? Sí, pues a ver. La de una de que se había antes en Durango. ¿Y casi no te acuerdas? ¿Se ha llovido bastante? Sí, mogollón, es que no me acuerdo ni qué años. Creo que ni existe esa media maratón ahora, creo, ¿eh? A ver, Diego, que le cuentas que... Pues la mejor, en media maratón, 1.17, este año en... ¿Pitia? No, en Pamplona, sí. Yo como he empezado tarde, son... ¿Hora 17? Hora 17. Y si hora 27 algún día luego sí, conseguimos alguno, hombre. La Beovia 1.14, pero la Beovia no llega a ser... No se puede considerar media maratón oficial. Sí. Muy bien, pues ahora, mira, vamos a darle 360 grados a la pregunta... Y vamos a dejar de hablar de tiempos y vamos a pasar a todo lo contrario. ¿Consideráis este deporte popular? Ahora la gente cada vez entrena más, ya no sé quiénes son los populares. Sí que hay populares, obviamente hay populares. Hay mucho popular. Felipe. Pero ahora cada vez la gente entrena mucho más. Yo recuerdo cuando empecé a correr que yo creo que había más popular. Ahora la gente prepara mucho, mucho las carreras, mucho. Mucho, no sé. Sí, yo también estoy... Que la, hombre, son populares porque al fin y al cabo, bueno, en el sentido de que el que corre, ¿no? Pero sí que la gente entrena mucho, o sea, entrena, se ve que se entrena más. De hecho, ves clasificaciones y el que el año pasado, o sea, igual de un año a otro, gana 5 minutos y sí, o sea, se ve que la gente... Uh-huh. Sí, sí. Bajo mi punto de vista, yo creo que sí que hay bastante gente que no mira el reloj tanto como nosotros. Yo ayer, por ejemplo, la llegada a Zubiri y luego analizando un poco la clasificación en la prensa, en más de 2 horas se movía mucha gente y yo creo que esa gente casi no utiliza ni reloj en las carreras. Bueno, esta carrera es diferente. Al ser en el monte y así hay mucha gente que lo toma más de aventura. Pero tú te pones en... Bueno, la Beovia también hay mucho popular. Pero tú te ves las carreras y te das cuenta que hay muchísima gente por entre los debajo de 4 minutos y 4 minutos. Antes no había tanto. O sea, hay muchísima gente, la gente corre. Sí, y luego hay que sacar una cosa, para correr 20 o 21 kilómetros hay que preparar, o sea, poco es. Mucho, pero tienes que preparar, eso está claro, sí, o sea, no puedes ir de un día para otro, me pongo a correr. Y también habrá a unos los menos que corran por su cuenta y no vayan a las pruebas. Sí, sí que hay gente que corre y no le gusta competir, pues porque, no sé, porque no le gusta, sí que hay gente. Yo conozco gente que no le gusta competir porque le crea un... no le gusta, prefiere... Mantenerse en forma, pero ir a su aire. Sí, sí. No, yo de hecho antes corría por mi cuenta y no competía, vamos. Esto fue a raíz del hermano también, que me empezó a picar. Y bueno, es una cosa que empiezas y luego pues te picas un poco contigo mismo, ¿no? Pues mira, la próxima pregunta viene un poco al hilo. Y un deporte popular, crisis en la cual estamos, material mínimo que hace falta es muy mínimo, o sea, barato comparado con otros deportes. ¿Qué opináis al respecto? Sí, yo creo que el atletismo es uno de los deportes más baratos. Si te compras unas buenas zapatillas, luego te puedes poner cualquier camiseta y cualquier pantalón, y tienes en cualquier sitio puedes ir a correr. No necesitas ni estar apuntado a un polideportivo ni pagar una cuota a ningún lado. Yo creo que es uno de los deportes más baratos que hay. Pero las zapatillas son fundamentales, ¿eh? Eso sí hay que gastar en las zapatillas. Al contrario que otros deportes, es un deporte que con unas zapatillas y poco más, pues te lanzas a la aventura. Tú, Alberto, ¿qué opinas? Sí, sí, y luego lo que tiene de cómodo es que, bueno, pues sales de casa y ya está, y a correr. Es decir, que no tienes que ir ni al gimnasio ni... no sé, yo en mi caso me viene bien porque no tengo mucho tiempo con la familia y así, y bueno, pues es lo que tiene, eso que puedes hacer, vamos, rápido, vamos, es. En una hora has hecho un poco lo que tienes que hacer. Y además tenemos la suerte que los paisajes que nos rodean a Berriozar, con toda la falda de Ezcaba, toda la cuenca del río Arga, pues tenemos la suerte, a comparación, yo creo que otras ciudades nos tendrán un poquito de envidia en ese aspecto, o sea, es un lujo para este deporte toda la comarca de Viñerría. Vamos a progresar un poquito. ¿Qué disciplina de atletismo os gusta más? ¿Medias maratones, carreras intermedias de 10 kilómetros, montaña? ¿Qué opináis? ¿Cuál es la que más os gusta? A mí la media, aunque estas carreras de montaña les he cogido gusto, pero es ahora muy nuevo para mí. Yo antes no hacía nada de montaña, tampoco había muchas de montaña, pero para mí la media me gusta, sí. Sí, yo también las medias y de 10 kilómetros también, de ahí para arriba, y las de montaña he corrido un par de ellas, y bueno, también parece bonito, vamos. Yo encima creo que lo que me hago gusto es siempre el monte, o sea que posible que... También cojar un poco de fuerza también los kilómetros verticales, que son muy fuertes. Se celebró ayer la moto kilómetro vertical, que vino lo mejor a nivel mundial. Cada vez un poco más fuerza a coger estas pruebas, ¿no? Sí, bueno, esa ya es palabras mayores. Esa no sé si la haría yo. O sea, ya es... Ese día. A ver, yo creo que cada vez se ve más gente corriendo por los caminos, por los senderos, por las carreteras. ¿Creéis que es un deporte con futuro? Lógicamente yo creo que diréis que sí. Y aquí, como en Berriozar, hay otros lugares. ¿Creéis que se trabaja bien la cantera? Hombre, yo creo que aquí, por ejemplo, en Berriozar me parece que bien, porque para el pueblo que es, bueno, pues se está haciendo una labor buena. Ahí está Pachi y bien, yo creo que sí. Quizás lo que... esto es empezar y luego que salga gente buena y que continúe la gente joven. Yo creo que también es un poco duro. No sé, bueno, como todos los deportes, yo creo también. Igual al principio los cogen con ganas, pero luego hay que seguir. Haciendo un pequeño análisis, yo qué sé, ya hablando de mi caso, mucha gente donde venimos rebotados de otros deportes y así, ¿no? O sea, al final, como el atletismo te metes ya con una edad un poco avanzada, es raro el curricolari que lleva desde chiqui. Volvemos a recuperar el nombre de Pachi Reclusa, por ejemplo, en nuestro caso tenemos ahí una persona que lleva desde chiqui, pero es raro. A ver, vosotros, ¿qué edad empezaste? ¿Me habéis dicho, Alberto, tú? Yo con 40 años, como 40. Que dice. A ver, lo que es empezar a participar en carreras populares, vamos. Y Rosica ya lleva su tiempo, Rosica ya... Sí, yo 23 tacos tengo. 23. Pues nada, pues vamos a hacer un pequeño resumen del día de ayer, ya con números encima de la mesa, lo que no nos gusta a algunos y a algunos sí. Pues vamos a destacar a dos berriozartarras sobre los demás, que son el que tenemos aquí presente, Alberto Monasterio, en el puesto 19, y a Granja Iberro, que en el puesto 99. El resto de berriozartarras, pues Javi García, Carlos Luengo, Alemano, Iñaki Kishuain, Ricardo Kishuain, Rosica, Chuma Navarro, el servidor Felipe Zaraluki y Osvaldo Lerga, fueron llegando paulatinamente entre hora 40 y 2 horas. Y decir, pues que eso, pues que unos llegaron con unas sanciones muy buenas y otros, que algunos estamos aquí presentes, bastante, bastante malas. ¿A qué puede ser la causa, Rosa? Cuando uno se piensa que está bien y luego no le salen bien las cosas, ¿cómo puede ser la forma de retomar otra vez con ganas la historia? Hombre, a ver, siempre bien no te va a salir una carrera y además se tiene que aprender. Unas veces es porque has empezado muy rápido y luego pinchas, otras veces es porque no estás bien, pues porque por lo que sea, por un catarro, por algo físico, otros días es pues por lo que sea que no vas, pero al final de eso se aprende, no siempre te van a salir bien las carreras. Normalmente cuando entrenas y estás bien, salen, los resultados suelen salir, no siempre, pero normalmente salen. Pero si hay otros factores en ese día, por mucho que hayas entrenado, pues que se vuelven en tu contra, pues o la salud, o el calor, o que no tienes buen día, te sale mal, bueno, pues hay que intentar otra carrera, no hay que desanimarse. Se aprende de lo bueno y de lo malo. Pues nada, pues dar la enhorabuena a los que tuvieron buenos resultados, dar la enhorabuena a los que no los tuvieron, pero llegaron, que siempre llegar es un éxito. Vamos a ponerlo siempre encima de la mesa, esa frase. Y nada, ¿y cuál es la próxima carrerica que tenéis en mente? Pues yo creo que la Biobía, en principio. ¿La Biobía, alguna para preparar o algo? Si surge alguna carrera, no sé si va a haber aquí la milla, bueno, ya que es el pueblo, no sé. En Donosti creo que hay ahora dos seguidas. Yo lo que pasa es que no creo que vaya... Pero bueno, si hay alguna carrera antes que pueda, pues igual sí. Pero vamos, en principio la Biobía y si me encuentro bien, pues preparar la maratón, a ver, de Donosti. Y a seguir con el grupo, ¿no? El grupo de BKE cada vez coge un poco más fuerza. Y hablar un poquito del grupo también, ya para ir terminando la entrevista, ¿qué le veis de positivo a este grupo? ¿Alguna cosita negativa porque se pueda mejorar también? Crítica constructiva se llama. Yo no le veo nada malo, yo estoy muy a gusto. Al final cada uno es de una manera, pero tenemos buen rollo, vamos a entrenar, vamos a correr, que es lo que nos gusta a todos, y nos hemos conocido un montón de gente. Yo no le veo nada malo. No, mira, estoy de acuerdo con Rosa. Pues nada, desde estos micrófonos, desde estas tres personas que formamos parte de ese grupo, que somos Alberto, Rosa y un servidor, invitar a todo el mundo a que participen con nosotros en los entrenos martes y jueves a las 7 y cuarto de las puertas de las piscinas. Pasamos a continuación a otra de las canciones que ponemos en este nuestro programa Aurrera Beti, en esta ocasión Live Your Dreams de Soraya. Searching for the one I was. programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pasamos ahora a los avances de esta semana. Pasamos ahora a los avances de la próxima jornada, este fin de semana, 8 y 9 de octubre. Comenzamos como de costumbre con el fútbol. Esta semana el regional jugará contra Etxarri Aranaz el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Tendremos también al regional femenino que se medirá al Garés, en este caso a domicilio en Puente Engarés. En este partido los dos equipos están en mitad de la tabla empatados a 3 puntos. Y vamos con los juveniles, con los Gastes. Atención a este equipo que lleva buena racha de victorias y este año aspira a ascenso y juega contra el Arcajonés en Berriozar a las 6 de la tarde. Los cadetes, el cadete A y el cadete B, jugarán el cadete A contra la Rocha Pea el sábado a la 1 en Berriozar y será el cadete B el que se enfrente al Chasu el sábado en Altsasu. Y vamos con los más chiquis, con los infantiles. El infantil A se medirá al Navarro Bioslada a las 11:30 en el campo municipal de Berriozar. Y el infantil B se medirá a las 10 de la mañana en el mismo lugar. Comienza esta semana la categoría de alevines, el fútbol 7. En esta categoría tenemos 4 equipos, Berriozar, A, B, C y D, que están enclavados en los grupos 2, 16, 19 y 18 respectivamente. Es una categoría en la que hay 23 grupos al total. Comenzarán a jugar la primera fase del campeonato, en la cual cada grupo está compuesto por 8 equipos. Comenzarán, como decía, este mismo fin de semana, este sábado 8 de octubre, y la primera fase concluirá el 28 de enero. Posteriormente, los primeros de cada grupo irán al grupo de campeones y así sucesivamente. Tenemos el Berriozar A de fútbol 7 que jugará contra el San Fermín el sábado a las 10 en Berriozar en el nuevo campo de fútbol 7. Será el Berriozar B el que juegue contra el Kirol Sport de Orcoyen en Orcoyen. El Berriozar C jugará contra el Ezcairu el de Ezcairu y para concluir el Berriozar D jugará contra Navarro Villoslada el sábado a las 11:15, cuando concluya el partido del Berriozar A en el municipal de Berriozar. Pasamos al baloncesto, segunda jornada del torneo de baloncesto. En esta ocasión el Berriozar MKE, Berriozar Mendialdea Kirol Elkartea, se medirá al Dinamo Bel de Peralta el sábado a las 5 y cuarto en Berriozar. Será el primer partido que dispute este equipo en Berriozar tras el ascenso conseguido el año pasado. El equipo de baloncesto, de momento el único equipo que está en competición es el senior masculino, que como comentaba el año pasado ascendió de segunda a primera autonómica, que el fin de semana pasado logró imponerse al IES Tudela en Tudela y por lo tanto comenzó este asalto a la nueva categoría con victoria. Veremos si es capaz de mantener este buen nivel de la primera jornada también en el partido que jugará el sábado a las 5 y cuarto en el Polideportivo de Berriozar. Pasamos al atletismo. Como nos comentaban Rosa y Alberto, ha sido un fin de semana muy duro y creo que toca descansar las piernas. Bueno, yo creo que toca descansar las piernas, pero de todas formas en Donosti tenemos una carrerica que ya también coge su popularidad y se denomina Las Tres Playas. Debe ser muy bonita para todo el que quiera ir a ella. Y concluiremos este repaso al próximo fin de semana con la salida de bicis que va a realizar el grupo BTT Berriozar. La salida será para todo el día, realizan salidas todos los domingos y una vez al mes realizan una salida para todo el día. Suelen quedar en la Plaza de Guski y la salida de este mes es a Don Iván Egarazi. Como hemos comentado antes en titulares, tenemos una sección nueva que seguramente encaje bastante y se denominará la canción deportiva de la semana. Pasamos a Oyer y a ver qué nos cuenta. En esta primera semana de esta sección hemos elegido todo un clásico, conocida por todos o prácticamente todos. Es la canción titulada Urroztarra, Fuerza y Garra, de Tijuana in Blue, del álbum A Bocajarro del año 88, perdón. Por lo tanto, os dejamos con la canción de la semana. Y decir que según la media edad que tengan nuestros oyentes, la conocerán más o menos. Igual Naya, que nos ha llamado antes, conocerá poco, pero yo me sé de alguno que está escuchando que, vamos, es de su época. Disfrutar y escuchar. Una villa de renombre se conoce por un... darle un toque de humor a este programa Aurrera Beti, qué mejor que introducir todas las semanas un monólogo deportivo. Con todos vosotros, el monólogo deportivo de esta semana titulado El Chándal. Se nos va de las manos lo del tema del chándal. Yo, como todo el mundo tiene chándal, digo, voy a comprar yo uno para mi hombre. Fui a una tienda de deporte, le dije al tío, digo, quiero un chándal, pero mírame con atención. Soy un tío clásico, no canto rap ni hip hop, no tengo antecedentes penales, ni llevo un spray en la mano derecha. Sácame un chándal sencillo. Fue ponerme la chaquetilla, me empezó a dar un calambrazo en el codo. Me pedí una arrancada por la tienda. Empecé a caminar apartando las gallinas. Vamos, vamos, que nos vamos. Me puse la gorra para atrás, cogí el dependiente. I'm gonna blow your fucking brain, man. I'm gonna shoot you twice. Que significa te meto dos veces, que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chanda. Dije, sácame unas zapatillas, unas bambas, unos tenis, algo. Tienes que ir a zapatilla deportiva. Digo, ya voy yo solo. Media hora para 10 metros, pero con una clase, un flow y un respeto. ¡Buah! Me sacó una playera y dice, esto es lo último. Twin Rever System Ground Control. ¿Y qué vale esto? Dice, 30.000 chuchas. Digo, ¿se te ha ido la almendra? Totalmente. ¿Qué tiene esta playera para costar 30.000 chuchas? Dice, son las de Rafa Nadal. Digo, encima de segunda mano es que te reviene. Sácame unas que pueda estrenar yo. Me sacó otro modelo, esa la cantidad de Propulsion Gel con el sistema Flow, que también se quedaban curiosas. Digo, no te calientes, ¿qué tienes por 30 euros? Y por 30 euros me sacaron unos playeros, que hay en un cajón que está abandonado, que parece una fosa común de las vocaciones deportivas, que vale todo 30 euros. Digo, eso es lo que yo estoy buscando yo. Me sacó unas Solestar enormes, yo gasto 40 euros y le meto unos algodoncitos en la puntera y lo tengo arriba. Atención al chándal, que crea problemas, y atención a la zapatilla deportiva, demasiada tecnología. Y os interesaos, que llamen a este teléfono. Y después de este monólogo de Leo Harden, que es su máquina, vamos a ir despidiendo ya el programa. Y nada, despedirnos hasta la semana que viene y publicitar los datos nuevamente. Nombre del programa Aurrera Beti, todos los lunes de 9 a 10, en Radio Berriozar, Berriozar Irratia 100.8. Diréis, correo electrónico aurrerabetiquirola@gmail.com y el teléfono 948-06-55-99. Hasta la semana que viene. ¡Aur! Hemos tenido con nosotros a Rosa Luena y Alberto Monasterio. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y decirnos cómo han sido sus impresiones de esta carrera Orreaga-Zubiri. Dar las gracias también y un fuerte ánimo a todos aquellos montañeros que están en el Himalaya, en esa expedición Beca Himalaya. Hemos podido hablar tanto con Jayone como con Rubén Jiménez, directamente desde el Himalaya, en este segundo programa de Aurrera Beti. Os esperamos hasta el lunes que viene, desde a partir de las 9 de la noche, y en Berriozar Irratia y en eguzquiplaza.net 100.8 FM. Y si alguno quiere mandarnos resultados o algún comentario, en nuestro correo electrónico aurrarabetikirolak@gmail.com. Agur eta aurrengo astelenerarte.